97.3, La Voladora Radio. Pues ya estamos de regreso y ya tenemos el fondo de Cine Maniáticos. El buen Alex ya está aquí en línea con nosotros, así que vámonos tendidos como bandidos para ver de qué nos va a hablar el día de hoy. Bueno, yo ya tengo listado, ¿verdad? Pero vamos a dejar que el buen Alex nos comparta este listado. Buenos días, Alex. ¿Cómo te lo va? ¿Cómo te fue en estas fechas tan preciosas para nosotros? Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Buenos días. ¿Qué tal, mi querida Chío? Buenos días también para ti. Y pues la verdad yo creo que es fantástico. Mira, tan fantástico que como tengo la voz destruida prácticamente, pero bien feliz y bien contento. Porque es de las fechas que esperamos con ansias. Y mira, se pasa como agua entre las manos, pero al fin bien fiel a estos a estas emociones y sentimientos. Para mí todo el año es Halloween y Día de Muertos. Y pues mira, hablando de los estrenos que se dieron este fin de semana, hablando de los estrenos que tuvo este fin de semana la cartelera comercial, pues fíjate que fueron cuatro fueron los estrenos que se dieron a raíz de esta cartelera. Y pues mira, vamos a empezar con los cuatro fuertes de este día. Tenemos en primer lugar la película llamada Confesiones. Es una película distribuida por Sony Pictures. Dura 1 hora con 37 minutos. Evidentemente es de aquí de México. Y pues es el regreso de Carlos Carrera a la silla del director. Los actores que trabajan en esta película son Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez, Emilio Treviño, Luis Gnecco y Ana Claudia Talancón. Te he de decir, mi querida Chío y amable auditorio, que pues es una película que está bien llevada, ¿eh? Yo pensé que me iba a encontrar con una película pues que no iba a dar, digamos, que el ancho para la duración que tiene, la 1 hora con 37 minutos. Se pasa rápido, es una premisa que hemos visto en otros momentos, en otras películas, pero la verdad está muy bien elaborada. Creo que no va a que uno cambie de opinión con respecto al género, pero la verdad es una película llevadera. ¿De qué trata? Pues es una familia acomodada en la Ciudad de México que está preocupada por la desaparición de su hija pequeña. Entonces, por la noche, después de la desaparición de la hija, uno de los captores pues llega a la casa y viene por el rescate, porque previamente se han hecho las negociaciones para el rescate. Pero todos pensaríamos que lo que busca es pues el dinero, ¿no? Y pues en realidad no es eso, sino lo que busca es una confesión por parte de uno de los miembros de la familia. Entonces de eso se trata esta película, y pues el captor los va a obligar a que revelen pues las cosas más terribles que tiene cada uno de ellos, y ya no les cuento más porque la verdad la premisa es muy muy sencilla. El siguiente estreno es Señora Influencer, también de aquí de México. Es una película que dura 1 hora con 51 minutos, distribuye Cinépolis. Actúa Mónica Huerta, Macarena García, Diana Carreiro, Guillermo Dorantes. Dirige Carlos Santos. Esta es una comedia. El humor que se maneja se supone que es un humor negro. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Creo, mi querida Chío, que no estaba mal el planteamiento de esta película, pero la forma en cómo lo desarrollan y cómo lo ejecutan sí es un grave error. La manera en cómo van dirigiendo y cómo van desarrollándose las acciones en esta película. Pues me da mucho gusto ver a Mónica Huerta, la verdad siento que es una estupenda actriz, pero aquí creo que la dirección es la que patina por todos lados. ¿De qué se trata la película? Pues es el caso de Fátima, que es una mujer pues obviamente arriba de los 40, se convierte para fines prácticos de la película en la influencer más famosa del momento en el país. Entonces, punto y aparte, un par de muchachas llamadas Sofía y Camila, que también son influencers, dicen, bueno, esta mujer tiene posibilidades, la verdad tiene bastantes likes, tiene bastantes seguidores, reaccionan a sus publicaciones en pocos momentos, y pues creo que necesitamos aprovecharnos de eso, y es lo que hacen. Entonces, vamos viendo cómo este personaje de Fátima se va transformando, va cambiando la forma en cómo empieza a cómo termina su arco como personaje, pues se desarrolla en estos minutos, pero la verdad no está bien ejecutada la película, y en momentos, lejos de ser una comedia de humor negro, es una película bastante simple. Entonces, bueno, distribuye Cinépolis, y ellos tuvieron mucho que ver también para la elaboración de esta película. Véanla bajo su propio riesgo. Es como cuando estaba viendo esto de Señor Influencer, me recordó un poquito a esta, no sé si tú la llegaste a ver, yo la verdad no se me antojó ni tantito, la de Guerra de Likes. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues si ese estuvo mal, yo creo que están a la par, creo que están a la par. Aquí la verdad tampoco, no funciona la fotografía, no funciona... La dirección sí deja mucho, mucho que desear, y pues no sé, si de verdad tienen ganas de ir a perder el tiempo en el cine, pues mejor vayan al centro comercial o vayan a hacer otra cosa. Vayan al parque, no. Vayan a corretear, sí, no sé, sí. Cualquier cosa. Vayan a corretear una ardilla, jueguen con ella. O vuelvan a ver otra película que vieron la semana pasada, pero no, de verdad, si pueden evitarla serían un gran favor. Sí, pero porque bueno, también esta de Guerra de Likes, pues tampoco les fue como muy bien, sí tuvo bastantes críticas, a pesar de que quisieron hacer como esta situación, pues de humor negro, de personas que les interesan más los likes o las reacciones en redes sociales que el contenido, incluso de sí misma, ¿no? De su propia existencia, y que viven para los likes. Tirándole un poquito más también a los influencers que entre más likes pues se creen como con más se creen superiores, ¿no? Pero sí les faltó, te digo que a mí no se me antojó ni un poquito, pero sí vi como muchos comentarios, sí les faltó como aterrizarlo en un problema medianamente pues serio, con cierto humor sarcástico, por supuesto, sino más bien fue como una burla tonta, al igual que muchos influencers, ¿no? Exactamente, que sí hay bastantes petardos, ¿no? A los chavos, a los influencers y a todo eso, pero bueno, no es nada novedoso, y pues solamente se queda en la mera superficie, es una costrita de crítica, por decirlo de alguna manera, entonces pues no funciona como debió haber sido hasta cierto punto, pero bueno, pues así las cosas con esta película. El tercer estreno, mi querida Chivas, y amable auditorio, es Atentado en el Aire. Esta película es distribuida por Supra, dura 1 hora con 34 minutos, es de Estados Unidos, Reino Unido. Los actores que participan en este filme son Alec Baldwin, Jonathan Rhys-Meyers y Mayanna Boring. El director es Timo Burenzola. La película es una película de acción, clasificación B15. El título original es 97 minutos. Y bueno, esta película ya la hemos visto muchas veces. Un avión es secuestrado, se va a estrellar y solo cuenta con 97 minutos antes de que se le acabe el combustible. Y pues un tipo que sabe que no es conveniente que ese avión siga ahí volando, pues se prepara para derribarlo, ¿no? Porque hay una ojiva nuclear dentro de este avión, y entonces deja el destino de los pasajeros inocentes pues en manos de un agente encubierto, ya sabes, la chica buena que se encuentra al agente encubierto, todos los terroristas que están en el avión, o sea, bueno, y esto ya lo hemos visto infinidad de veces, pero aquí pues digamos que la parte atractiva es ver a Alec Baldwin, yo pienso que en el último de sus trabajos, porque recordemos que Alec Baldwin tiene un problema legal del cual ya fue exonerado de los cargos, pero como actor, sin embargo, como productor, siguen esos problemas legales, y ahí sí le va a pegar bastante fuerte. Pienso que va a ser la última película del señor Alec Baldwin, y pues la verdad, para 1 hora 34 minutos que lleva esta película, también se va como agua entre las manos. No está mal, pero es algo que ya hemos visto un sinfín de veces. Fíjate, yo también estaba pensando en esta parte de que pues se queda como el antecedente, ¿no? O sea, independientemente de que las leyes de tu país te hayan exonerado o te hayan declarado culpable, de todos modos, ante los ojos de muchas personas siempre estará la sospecha, la zozobra, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Alec Baldwin, que fue un desafortunado accidente, que lo exoneraron, por supuesto, siempre estará pues esta etiqueta, ¿no? Ah, sí, Alec Baldwin, el que le disparó a, ¿no? Desafortunadamente así se va a ir relacionando. Es bastante, bastante desafortunado, pues accidentes que no solamente en ese rodaje han ocurrido bastantes accidentes en otras películas, donde pues actores de doblaje o otras personas dentro de la producción pierden algún miembro de su cuerpo, la propia vida, actores que también han resultado dañados, ¿no? Que esos son como el otro lado que no se ven en las películas, ¿no? Pero aquí este caso de Alec Baldwin sí fue bastante, bastante sonado. Incluso hasta se volvió a sacar el caso del hijo de Brandon Lee, ¿no? El caso del hijo de Bruce Lee, ¿no? Que por cierto ya viene la otra película, el reboot, ¿no? Del cuervo, precisamente. Entonces, pues yo creo que sí le va a pesar un poco, pero a lo mejor también, pues eso le ayuda, comillas a la palabra, a tener un poco de captar gente para esta película. Sí, definitivamente sí. Es una lástima, porque de verdad Alec Baldwin es un gran, gran actor. Muchos de sus trabajos, pues lo confirman, muchos de sus filmes ha sido dirigido por los grandes nombres de la dirección a lo largo de su carrera, pero pues desgraciadamente este incidente lo ha marcado bastante fuerte. Y pues bueno, evidentemente sabemos que pues la familia del actor fallecido pues requiere justicia. Sin embargo, pues la verdad es un tema bastante difícil, muy muy complicado, pero bueno, pues unos cargos los libró pues al ser actor, pero no al ser como productor de esta cinta. Entonces veamos qué es lo que pasa más adelante con el caso de Alec Baldwin. Sin embargo, bueno, pues esta película ya está en cartelera, podemos ver algo de su trabajo, aunque sea una película pues genérica, de esas que hemos visto pues ya en otros puntos, con otros actores, pero pues bueno, es una película que no demerita el momento de la diversión. Y vamos con el último estreno, mi querida Chío, mi amable auditorio. Alex, antes de irnos con el último, y digo, no es que sea la más importante, pero me das chancecito, bueno, nos das chancecito de irnos a un corte rápidamente, y enseguida regresamos para retomar esta última peli, ¿te parece? Claro que sí, estamos aquí ya. Va que va. Bueno, pues vámonos rápidamente a un cortecito, no sin antes darle un saludo y también agradecer la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical, a Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. Plasma Tus Ideas, ahí donde ustedes podrán ir a hacer sus playeras. Ya viene la temporada de hacer calendarios, bolsas y todo, pues para los regalitos para sus marchantes. Bueno, pues ahí lo pueden hacer también. Trabajan lonas, viniles, banners publicitarios, tazas, productos publicitarios para los negocios, diseños gráficos, etc., etc. Plasma Tus Ideas, Ameca Meca, está ubicado en San Francisco número 22, casi esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. Teléfono para mayores contactos, mayores informes, 55-25-27-04-94. Ahora es un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes.